Compañeras y compañeros aquí reunidos, estamos en una resistencia en este momento, también como nuestro compañero Mumia. Y estamos aquí frente a ese edificio que representa el gran capital en el mundo. Estamos aquí frente a ese edificio donde sus personeros, lo único que ven en nuestro país y en el mundo es la ganancia. Y para obtener esa ganancia, no dejan de intervenir militarmente, acosar, matar en todas partes del mundo. Yo solamente quisiera decir en estos breves minutos algunos datos respecto de esa triste historia de intervenciones militares de Estados Unidos desde 1945, y solamente voy a mencionar los países que han sido intervenidos. Filipinas, 1945. Corea del Sur, 1945 al 53. Italia, 1947. Grecia, 1947. Albania, 1949. Alemania, desde 1950, la década de los 50. Vietnam, 1950 a 1973. Irán, 1953. Guyana Británica, 1953. Guatemala, 1953 a 1999. Especialmente aquí, en Guatemala, hay que hacer un énfasis porque en estos 30 años hicieron una guerra sucia como la que ahora están iniciando aquí en México, con muertos, con cadáveres, con paramilitares, matando inocentes, matando poetas, artistas guatemaltecos. Eso es una historia que hay que revisar porque se parece mucho a lo que está empezando a suceder en México. Camboya, 1955. Medio Oriente, 1956. Indonesia, 1957. Cuba, 1959 hasta la fecha. Intervención, bloqueo. Congo, 1960. Brasil, 1961. República Dominicana, 1963. Y las intervenciones militares de Estados Unidos continúan. En Chile, 1964. Y 1973, con el golpe militar de Salvador, que derrotó a Salvador Allende, con la intervención de Pinochet y con el aval de la CIA. Grecia, 1964. Indonesia, 1965. Timor del Este, 1975. Nicaragua, 1978. Granada, 1979. Afganistán, 1979. El Salvador, 1979. Libia, 1981. Haití, 1987. Panamá, 1989. Irak, en la década de 1990. Yugoslavia, 1999. Y en México, desde la intervención del siglo XIX hasta la fecha. Y en México está interviniendo cada vez más. Nosotros lo hemos visto con la gente de la DEA, lo hemos visto con muchas otras actividades que pretenden intervenir en nuestra patria. Por eso, los que estamos aquí, estamos protestando, sí, por la libertad de Mumia, sí, por la libertad de los más de 100 presos políticos en Estados Unidos, pero también por la libertad de nuestros presos, por la libertad de nuestra patria que está en nuestro pueblo libre. Pero para que sea un pueblo libre, el mexicano también tiene que estar afuera. Nuestros compañeros campesinos indígenas que están ahora injustamente en las cárceles. Compañeros, Debemos felicitarnos por estar aquí, por nuestra honestidad, por nuestra valentía, por nuestra digna rabia, como lo ha también mencionado nuestros hermanos indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que han lanzado una digna rabia desde hace algunos años y que de ahí también se ha generado la indignación mundial con ese texto de un hombre de 90 y tantos años que escribió el texto Indignebu, indígnese. Se lo escribió a los jóvenes. Un hombre de 90 y tantos años se lo escribió a los jóvenes para que se levantaran por su pan, por su casa, por su trabajo, por su salud, por su libertad. Compañeros, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.